cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en la red de emisoras de MB Radio. Justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su Casa del Ratón. Música fantástica, increíble, que de la que siempre, pues, bueno, conocemos mucha, pero siempre nos sorprende con algún tema de esos que no nos hemos fijado especialmente. Bueno, nosotros comenzamos aquí. A partir de ahora vamos a compartir contigo 59 minutos hasta las 12 de la noche en la Península y Baleares, las 11 en Canarias, creo que tienen 7 horas menos en Utah. Y bueno, como siempre, pues un montón de amigos y amigas que nos acompañan para compartir juntito este tiempo de música, este tiempo de radio. Y además nos escucha la amiga Carelia, una buenísima amiga desde Caracas, allá en Venezuela. Carelia, un saludazo, un besazo. Y por supuesto a todos los oyentes que comparten con nosotros, bien a través de Twitter, bien a través de Facebook, etcétera, etcétera, pues esta hora con música diferente. No voy a enrollar muchísimo en la presentación porque el tiempo corre. Desde la realización y presentación, el cordial saludo de quien te habla, Fran J. Saavedra. Y ya sin más, comenzamos hoy rápidos como centellas. Son Caper Kylie, con ellos vamos a comenzar, creo. Hacen como música así como celta, una mezcla muy, muy curiosa. Y dirás, bueno, ¿y qué pinta música celta en un programa de música negra, derivados, jazz? Pero no decías que ponías música de jazz y eso. Pues nada, que yo soy así de raro. Caper Kylie, un tema que me encanta especialmente, se llama así, Bonaparte. Con una versión algo diferente. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Чесу он рардуха, отца барес он уайс мухер, черут хуй. son escoceses, se llaman, o se hacen llamar Capper Kylie, y cantan tanto en inglés como en gaélico. En este caso es gaélico, así que si sabes inglés y no te sonaba mucho, pues no te preocupes, no es que te hayas olvidado del inglés, porque es que no cantan en inglés, cantan en gaélico. Capper Kylie, yo he tenido la suerte de verlos en directo en varias ocasiones, yo creo que en la década de los 90 venían a Las Palmas casi cada año. Había un festival de música celta y bueno, era el plato fuerte. Espectaculares, Bonaparte, un tema de Capper Kylie. Con ellos hemos comenzado la edición de hoy, de este martes 22 de mayo en MB Radio, aquí en Confusión. Llevo de ajustar un poco lo que he comentado antes, que la amiga Carelia, como me ha comentado, me ha corregido, bueno, está en Caracas, está en Barquisimeto. Yo sabía que estaba en Barquisimeto, pero bueno, esto que vas aquí como una centella hablando, pues nada, metes las gambitas de rigor. Pues nada, repetimos, saluditos a la amiga, una amigaza, la amiga Carelia, desde Barquisimeto, allá en Venezuela. Y si tiene la amabilidad de decirnos la hora que tienen allá, pues te lo digo sobre la marcha, y así pues mira, vamos ajustando horarios. Se llama Gota y esto es una maravilla. Se llama European Comfort. Fíjate qué bien suena. aunque parezca un poco raro, pues se llama así, es el nombre propio de este señor Gota, Gota Yashiki. No confundir con Gotan, que son argentinos que se pues cambiando las sílabas, tango, Gotan. Remezclador, multiinstrumentista. Y está bastante complicado definirlo, encasillar en algún estilo porque te hace jazz así más clásico. Mucho smooth jazz, easy listening, algo de soul. Y sobre todo acid jazz, toca prácticamente todos los instrumentos y esto lo encontramos en uno de sus discos, Gota. Casi nada. Bueno, vamos con este guitarrista, Brian Tarquin. Y antes hablábamos de Bonaparte, pues ahora de Carlomagno. No es que hayamos escogido los temas por personajes históricos, pero es que ha surgido así. Carlomagno, Brian Tarquin, un guitarrista que especialmente nos gusta mucho. Editando discos firmados por él, pues tiene una espectacular carrera como compositor de temas para televisión, series de televisión, etcétera, etcétera. Aquí tengo un listado, pero si empiezo a decírtelo, Seinfeld, Sex in the City, 24, Los Simpson, The Parkers, The Nanny, The Inside, bueno, un listado larguito. Brian Tarquin, guitarrista, compositor y fenómeno musical. Interpretar la siguiente máxima de Confucio: leerse y meditar es una ocupación inútil. Adelante. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Pues ya ves, el padre de Confusión, Confucio, que empezó ya hace ya siglos el programa, y nosotros lo hemos seguido ya desde hace tiempo. Éxodo Squared, otro de esos exponentes de la acid jazz. Y este solsticio de verano, 17 minutos sobre las 11 de la noche en la península, una hora menos en Canarias. Y según me acaba de decir la amiga Carelia, pues en Barquisimeto tienen las 4:36. Cuando me lo dijo, pues tendrán las 4:46 de la tarde. Observando que todo se oye perfectamente y pues da la impresión de que se está escuchando muy bien todo, así que quizá la clave esté en que tienes que prepararlo todo un minutito antes, enciendes el ordenador, lo organizas todo, preparas la lista y tal, y sale perfecto, una cosa realmente increíble. Pues vamos con Night Flight y este álbum que nos encanta. Night Flight es un proyecto bastante curioso, liderado por el multiinstrumentista Tony Campbell, y este Ascension especialmente nos encanta. música de Night Flight, un proyecto liderado por el multiinstrumentista Tony Campbell. Aquí encontramos otro tipo de músicos, pero que algunos de ellos pues también nos los encontramos con interesantes carreras por libre. Es el caso de Mark James, el guitarrista acústico eléctrico, el flautista saxofonista Phil Brown. Ross Tarkin, que no tiene nada que ver con Brian Tarkin, es el que se encarga de la batería, aunque todo ya te digo que gira en torno a Tony Campbell. Night Flight es el proyecto que lidera, tiene 5 trabajos en la calle y básicamente pues música pues definida como easy listening o smooth, aunque tiene un poquito de todo también. Nosotros continuamos y nos vamos con otro guitarrista, Through the Looking Glass. Es Chris Standing. Esos guitarristas que nos encanta. Me ocurre como con los saxofonistas igualmente, que al haber muchos y haber pues tal cantidad de notas, como que se van repitiendo. Los guitarristas pues ocurría lo mismo y estamos un poco pues buscando diferenciarlos. El caso de ayer, por ejemplo, Tom Rotella, que no tiene nada que ver con otros guitarristas, son pues músicos que dentro de la misma línea, el mismo estilo, pues se salen bastante de la norma. Estás en Confusión, estás en MB Radio y estamos encantadísimos de contar contigo. para compartir este tiempo de radio, este tiempo de música a través de la red de emisoras de MB Radio o a través de la página de MB Radio desde cualquier parte del mundo. Esto se llama Through the Looking Glass del guitarrista Chris Stantin. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Never come my way. After all that we've been through. música de la SOS Band de Atlanta, Georgia. Jimmy Jam, Terry Lewis en la producción, coleguitas de la órbita de Prince, Minnesota, Minneapolis. Mary Thompson, la que canta, la que escuchas cantar, pero el vocalista que la acompaña es otro de los grandes, Alexander O'Neill. The Finest, lo mejor, incluido en un álbum llamado Sands of Time. Si quieres un póster, pero guapo, guapo de verdad, te pillas este álbum, Sands of Time, de la SOS Band, y tienes un pedazo de póster precioso, de verdad, un disco con una portada espectacular. Si no tienes pasta para El Grito de Munch o Los Girasoles de Bangkok o algún Picasso, pues mira, con esto quedas como un rey o reina, según los casos. Alexander O'Neill, SOS Band, una versión de este clásico, The Finest. Y ya sabes que tenemos Twitter, @FranJota, Facebook, pues buscas FranJota Saavedra y lo tienes también allí, pues correo electrónico, pues tenemos tantos que mejor lo mires en la página Esperantia, radioesperantia.com. En MB Radio también tienes las fórmulas de contactar con nosotros, porque este programa lo grabamos y generamos cada día un podcast para que puedas descargártelo, si no puedes escucharlo en directo, en el momento que estimes oportuno. Todos los programas de MB Radio, pues estamos grabándolos. Y puedes descargártelos para escucharlos en el iPod, en el iPhone, en tu reproductor de MP3. Aquí pues damos todas las facilidades, ya lo ves. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. La SOS del álbum Rise. Sí, salía este álbum y este tema, cuando lo descubrí, digo, pero cómo pueden hacer cosas como esta. Esto es la gloria. Tell Me If You Still Care. Mary Davis, la vocalista. Jimmy Jantar y la Wiz en la producción. Desde allá, desde Atlanta, Georgia, la SOS Band. Y cuando escogí este tema, digo, ¿y por qué no les pongo también la versión instrumental? Estoy pensándolo, pero no será mucho, 7 minutos y pico del tema vocal. Y le añades otros 4 minutos 51 del tema instrumental. ¿No se cansarán un poquito? Estuve ahí meditando, pensando y diciendo, pues no sé. ¿Se lo pongo? ¿No se lo pongo? Y al final dije, pues claro que sí. Eso es Band, Tell Me If You Still Care, la versión instrumental. Ya ves que bien suena. luego la parte instrumental se sale, aunque hay que reconocer que tampoco. A ver qué pasa aquí. Uy, que toque un cablecito y cosas del directo que pasan. Pues la eso es Van Tell Me If You Still Care, y nos vamos con un señor que hemos escuchado hace poquito, aunque seguramente pues no te habrás dado cuenta porque entre otras cosas no te lo dije. ¿Te acuerdas cuando te presentamos el álbum de Enoa Stuggins? Pues el guitarrista era precisamente Christophe de Villa, un señor del sur de Francia, de Toulouse, que hace música muy muy curiosa. Esto se llama Premier Class, supongo que será primera clase, mi francés no es muy bueno, de su álbum del 2010, Jazz and Soulful, Christophe de Villa. Quiere la cosa, entramos ya en los 10 minutos finales aquí en Confusión, en las redemisoras de MB Radio, y aunque todavía nos quedan esos 10 minutos, queremos agradecerte el hecho de que hayas decidido compartir con nosotros estos 60 minutos de radio, este tiempo de radio, este tiempo de música aquí con nosotros, bien a través de la red de emisoras de MB Radio o bien a través del canal de streaming que puedes encontrar en internet, en la página de EMB Radio. Y nosotros que seguimos, y nos quedan dos temitas. Me he quedado con estos tres reyes: Wayne Henderson, Wildorf Felder y Ronnie Lowes, espectaculares. Y ya pues con la despedida pues estaba allí dudando y digo, pues mira, ¿por qué no ponerles un tema de estos que suena también, también? Christophe de Villa, que además, bueno, tengo una anécdota con él, que hace tiempo pues puse el tema, él se enteró, contactamos a través de Facebook, está por ahí, lo pones Christophe de Villa, así, y es un señor muy simpático y seguro que te añadí, así tienes un amigo más y un buen músico. Bueno, ahora seguimos, los tres reyes. Ya está Rosa Café, ya a punto de llegar la despedida aquí en Confusión. no hay tiempo para más. Te dejamos ya por hoy. Hoy es 22 de mayo del año 2012 y nada, que ponemos aquí el punto final. Ha sido un verdadero placer estar contigo, acompañándote estos 60 minutos tras el programa de Juan Luis Pérez de la Casa del Ratón, y volvemos mañana miércoles en una nueva edición de Confusión. Como decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Desde la realización y presentación, el cordial saludo de quien te habla, quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Y nada, que mañana más. Te voy a dejar con un temazo de este trío de monstruas, Lilian, Luisa y hay otra, López, eran tres hermanas llamadas Odyssey. Seguramente recordarás el Going Back to My Roots, pero a mí me encantaba este tema y me sigue encantando. Si me dice, mira, ¿qué tema te gusta más de Odyssey? Pues yo digo, mira, este, Joy, I Know It, bye bye, hasta mañana. Talk about sorrow.